es el mismo cielo el que nos cubre, guardando nuestros deseos tan íntimos, tan bellos, etéreos, que la distancia cruel encubre. Es bajo las hojas de octubre donde reposará este legado. Allá anidará aletargado hasta que el viento lo cubre. Qué injusto es saber que nuestros labios quedan sin beso, que aún de tus ojos me embeleso. Y sin embargo ya es ayer. Y sin embargo ya es ayer. Qué injusto es desear renovar nuestro destino, pintarle orlas de platino a una obra aún sin crear. Ahora me absorbe la ciudad y siendo el mismo cielo el que tú miras, siendo el mismo cofre el que suspiras, el olvido no tiene piedad, el olvido no tiene piedad, y me olvidarás. Y me olvidarás.